que se va a venir, se lo vamos a regalar dentro de un ratito para Maricel. Un saludo para la gordita más linda de Cruz del Eje que tenemos esta noche. Chicos, aceleramos la noche, viejo. Le ponemos pimienta. ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Todo el mundo! ¡Acelerado! Al DJ le gusta y la gente lo pide. Las mujeres le encantan y a los hombres también. Al DJ le gusta y la gente lo pide. Las mujeres le encantan y a los hombres también. A todo el mundo le gusta un merengue acelerado. A todo el mundo le gusta un merengue acelerado. Y cuando estoy en la fiesta me lo piden bien ripado. Y cuando estoy en la fiesta me dicen subus, aceléralo. Al DJ le gusta y la gente lo pide. Acelerado. Bueno, vamos a la pausa. La primer pausa. Ya venimos con más Banda 21. Ya regresamos con más fiesta en la noche. Hacemos la primer pausita, mis amigos. Ya regresamos con más.